Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Pocas personas dudan que nuestros problemas radican menos en las circunstancias que en cómo las afrontamos. Son muchos los humanos que afirman y aparentemente creen que la clave del bienestar personal es cultivar un optimismo realista, constructivo. Casi todos estamos convencidos de que la felicidad no es un lugar al que se llega, sino una manera de viajar. Y sin embargo, nuestra propensión a alimentar pensamientos negativos, que a fuerza de insistir a veces se hacen realidad, parece incontenible. Es cierto, no es fácil anular nuestros propios pensamientos negativos. Estamos hechos para la supervivencia y por tanto para identificar muy rápidamente los peligros que nos acechan. Vivimos más centrados en las amenazas a nuestra supervivencia que en las oportunidades para ser felices. El pensamiento positivo y las buenas vibraciones que conlleva son algo que nos parece forzado y que en general no surge en nosotros de manera espontánea. Y sin embargo, en poco tiempo se puede revertir esta tendencia. Para ello, podríamos probar con un programa. Por ejemplo, algunas sugerencias. Una de ellas sería pegar con cinta adhesiva en el anverso de tu teléfono móvil un papel plastificado en que ponga: hoy no pensaré mal de mí. Lo que a lo largo de los años nos decimos en negativo respecto a nosotros mismos tiene un efecto dramático en nuestro bienestar y en nuestra salud emocional. Empecemos por no desprestigiarnos a nuestros ojos. Un segundo punto que podríamos trabajar sería el siguiente. El ejercicio del día anterior te habrá dado cierta constancia de cuáles son los pensamientos negativos recurrentes con los que solés flagelarte mentalmente. Cada uno tiene los suyos propios. Acostumbran a ser del tipo: no soy lo bastante bueno profesionalmente, no me lo merezco, no caigo bien a la gente, etc. Escribí los cuatro que más frecuentemente aparecen en tu mente en un papel que luego plastificarás y llevarás en el bolsillo que más utilices, en que ponga: prohibido pensar tal, tal, tal. Es decir, los cuatro pensamientos negativos en cuestión. Eso para los primeros dos días. Ahora pasemos a un tercer día, así como ejercicios. Hoy ya tendrás claro que los pensamientos negativos con que solés martirizarte tienen una característica común: cuestionan tus comportamientos del pasado o tu capacidad para afrontar el futuro. Ahora conviene hacerse consciente de la importancia de aprender a centrarse en el ahora. Apenas aparecen tus pensamientos negativos, hacelo cancelá de inmediato su efecto maléfico. Lo que nos decimos es tan sutil que a veces no percibimos su influencia en nuestro estado de ánimo o en nuestro sistema de creencias. Se trata de aprender a percibirlo enseguida. En un cuarto día podrías hacer el siguiente ejercicio, que sería el del inicio del aprendizaje del proceso de sustitución. Se trata de ser más felices. El objeto de centrarse en el presente no es mantener pensamientos incoloros. Ahora produzcamos pensamientos positivos. Es más fácil si dejas de juzgarte, si te imaginas aceptándote a vos mismo. Escribí y plastificá, si querés, estos cambios de paradigma a positivo. Así, mis cuatro atributos destacables. Y los relacionás a continuación. Y te los lees cada 60 minutos hasta que surjan en tu cabeza por sí solos. Otro ejercicio que podrías hacerlo en un quinto día, por ejemplo, sería el de pensar que ha llegado el momento de trabajar las acciones que suscita el pensamiento. Tenemos una tendencia natural a comportarnos de acuerdo a lo que pensamos. Observa como si pensás que destacás algo que te es más fácil hacer más en ese terreno y lo haces mejor. Al principio te faltará la verdadera convicción. Es igual. Actúa como si estuvieras completamente convencido de que posees esos atributos destacables. Crea un papel plastificado con esta frase en mayúscula. Las palabras en mayúsculas te gritan. Y léela cada 2 horas, por ejemplo. En un sexto día podrías hacer el siguiente ejercicio. Localiza lo que despierta tus pensamientos negativos. A lo largo de la vida, creamos asociaciones que ponen en marcha estos pensamientos negativos. Son lugares, actividades, objetos, personas, conversaciones. Identifica estos detonantes y erradícalos de tu vida. El trabajo de hoy es ir creando una relación de detonantes de mi negatividad. Vía pequeñas paradas de atención a la cuestión cada 30, 60 minutos, al final del día, confecciona un pequeño plan de acción para desactivar permanentemente estos detonantes y llévalo con vos como recordatorio tanto tiempo como haga falta. Llegará un momento en que ya no lo necesitarás. En un séptimo día podrías hacer el ejercicio de crear y escribir argumentos positivos que refuten lo que te decís en negativo. Repasá tu trabajo del cuarto día que ya mencionamos y dale volumen y convicción. No una convicción falsa, sino asentada en hechos reales. Por ejemplo, ¿cuáles son tus verdaderos puntos fuertes? ¿En qué has demostrado ser bueno en el pasado? Pensá en aquello que te gusta de vos mismo. Esta línea de pensamiento te llevará a desarrollar tu verdadero potencial. en lugar de autolimitarte con opiniones negativas sobre vos mismo. Después de estos 7 pasos o 7 días, te sentirás más seguro, más capaz. Si has seguido los pormenores de esto, que es una especie de ritual, escribir, plastificar, tener una atención periódica, estarás mejor posicionado para erradicar por fin los pensamientos negativos de tu vida. Atendé ahora al mantenimiento de esta nueva actitud que has creado para vos. La manera más fácil de hacerlo es repetir el proceso hasta que internalices tu nueva realidad mental. Parece fácil, pero es todo un desafío. Yo te lo propongo en esto que nosotros llamamos palabras de aliento, porque me parece clave que humanamente trabajes mucho en tu vida el optimismo para luego trabajar esa otra gran virtud que es la esperanza. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.